levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirte a saludar con la música del cielo. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar, por ser día de tu santo te venimos a cantar.